Sección 11 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. De vuelta a la ciudad, he visto pasar la musa del otoño. Estaba yo sentado en aquella sierra que domina el mar. Unas golondrinas que volaban hacia oriente anunciaron al mar y al cielo que venía. También lo supo el bosque, y, entre todos, acordaron a la diosa los honores de que ella gusta. A media tarde todo estaba dispuesto. Espesa alfombra de un regio amarillo de oro tapizaba el camino, enjugando y cubriendo los feos charcos que el último aguacero había dejado. Sobre el pálido azul del cielo, ignotos artífices trazaban extrañas franjas, como si probaran los colores de su paleta. El mar ensayaba, al amparo de estas rocas más bajas, un himno nuevo. Y, entre tanto, iba la niebla colgando, de tronco a tronco, sus tenues cortinas, como tapices que hubieran tejido las hadas para decorar el bosque. Llegó por fin. ¡Qué plácida majestad la suya! Una ráfaga de viento venía delante, llamando en las altas copas de los álamos y en el ancho paraguas de los plátanos, y los árboles se inclinaban al paso de la musa y dejaban caer sobre ella una lluvia de hojas que iban a mullirle aún más la alfombrada carrera. Brilló el cielo con extraña luz rojiza y se vio lucir hacia el ocaso la espléndida decoración que preparaba de nubes anaranjadas y violáceas. Hizo salvas el mar, metiendo sus olas en los huecos de las rocas, y alzaba sobre las peñas sus espumas, como para ver mejor la fiesta. El poeta solitario se descubrió con respeto. La diosa pasó el bosque y entró en el camino de la ciudad. La tranquila y majestuosa ovación continuaba. A las tapias de los hoteles se asomaban a verla las últimas rosas de octubre, blancas y lánguidas. Al cruzar delante de un caserío pobre que allí hay, un viejo manzano le alargó, con sus rugosos brazos, las dos o tres pomas más rojas de que disponía. En el magnífico parque que sigue luego, las wellingtonías y los chopos piramidales hiciéronla saludo de magnate, moviendo lo menos posible la cabeza. Una hermosa niña, que leía sentada en su mirador, alzóse y, buscando en otra página del libro, con dulce voz recitó las hojas secas. Llegada por fin la musa a lo alto del camino, donde mejor pudieran oírla todos, dijo: «Cantad el otoño, poetas. Mi reinado empieza. Cantad estos breves días, rojos o grises, que están bajo mi imperio. Seguid componiendo la suave leyenda en las nieblas, y añadid una nueva estrofa al himno melancólico de las hojas marchitas. Cantad las tardes tristes en que, en torno del poeta, bailan su danza misteriosa los recuerdos, y vuelve a besarle en la frente la pálida visión de los primeros amores. Vagad todavía por el bosque unos días más, mientras dais tiempo a que el viejo invierno os prepare la fiesta de la lumbre. Apilad las dulces impresiones del campo, como el leñador apila las ramas, para defenderos del frío y la lluvia en los tristes meses. Poetas, cantad el otoño». Y tomando de nuevo la senda por donde vino, la musa se alejó hacia su palacio, que nadie ha visto, hecho de niebla y troncos desnudos. Fin del capítulo 11. Grabado por Lu G. Calderón. Fin de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo.